siempre estás aquí cada mañana, sirviendo mi café día tras día. Y por la noche, cuando regreso del trabajo a casa, si el alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Si el alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Despierta, has hecho de tu vida un mecanismo tan frío y tan sin alma como el hielo, que aplasta como un bloque nuestra casa. Despierta, ¿no ves que nuestra vida es una farsa, tejida como una telaraña, que cubre transparente nuestras almas? Sin alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Sin alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Estás en la cocina y en mi cama, perfecta en cada instante de la vida, un mecanismo frío y sin alma como el hielo mismo. Sin alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Sin alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Despierta, has hecho de tu vida un mecanismo tan frío y tan sin alma como el hielo, que aplasta como un bloque nuestra casa. Despierta, ¿no ves que nuestra vida es una farsa, tejida como una telaraña, que cubre transparente nuestras almas? Despierta, ¿no ves que nuestra vida es una farsa, tejida como una telaraña, que cubre transparente nuestras almas? Sin alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Sin alma estás aquí, ¿por qué no estás en mí? Sin alma, sin alma, sin alma.